mi rey con todo mi ser. Yo le daré lo mejor de mi vida. No buscaré nada que contriste su Santo Espíritu. Porque sin santidad no veo.